pensando. Tuviste un accidente. Un trailer. ¿Qué pasó? ¿El trailer chocó su carro? No, yo me impacté con él. ¿Tú te impactaste con él? Sí. Dios siempre estuvo conmigo, yo anteriormente renegaba, no miraba mucho al cielo. Siempre el trabajo, los niños, la escuela y siempre pretextos para no salir. En ese momento yo creo que, bueno, quedé inconsciente, pero enseguida me llevaron a hacer una operación urgente porque no sangré por fuera, pero todos mis órganos estaban destruidos por dentro, incluyendo el páncreas, que es un órgano muy difícil y muy complicado. El cirujano le dijo a mi mamá que probablemente no podía salir de quirófano, que podía fallecer porque sí estaba muy bien. Muy complicado todo. Gracias a Dios, ahí volvió a estar Dios conmigo, salí, me recuperé, me volvieron a operar, se me estaba pudriendo el páncreas. Siempre le pedí a Dios, estuve en terapia, estuve 2 meses y medio en el hospital, con fiebre, todos los días, anémica, no comía, me lo puso sonda. Lo que les quiero decir con esto es de que Dios siempre estuvo ahí. Yo le pedía bastante que quería vivir, quería vivir para poder compartir a mucha gente que realmente Dios existe. Muchos a veces decimos, ay Dios mío, ayúdame con esto, siempre le pedimos y le pedimos, o cuando lo necesitamos, pero a veces nos olvidamos de él y él realmente nunca se nos olvida porque siempre está ahí con nosotros, siempre. Y yo creo que él me dejó aquí para un propósito, el compartir la palabra de él y hacerle ver a mucha gente que no cree, porque me ha tocado gente que me dice, es que yo no creo, creen en otras cosas, pero él es omnipotente, él es todopoderoso y tiene gran poder para todo. Había días que tenía fiebre todo el día, me quedaba 1 hora sin fiebre. Aquí ellos me dieron muy mala, de 40 grados. Gracias a Dios nunca convulsioné. Y tenían que ponerme sangre porque estaba, ahorita estoy engordando, estaba muy anémica. Y yo le pedía mucho a Dios, le decía, Dios mío, que no, simplemente le decía que no me dé fiebre, para que me puedan poner las unidades de sangre, las plaquetas. Y era bien tremendo, porque le pedía con todo el corazón y le decía, hacía oración, yo sola. Y no me dejaba, me pasó 2 ocasiones, la primera no me daba fiebre y yo así desesperada diciéndole a la enfermera, pónganme por favor las unidades que ahorita no tengo, porque duraban 3 horas para que me pasara todo la sangre. Y era algo así bien tremendo que yo decía, ¿cómo? O sea, toda la semana estuve con fiebre día y noche y la verdad es que Dios es grande. Y se los digo ahorita que estoy de milagro aquí para un propósito. Si a alguien le sirve ese testimonio, que lo tome. ¿Qué nos comentaste? Fuimos 2 o 3 ocasiones a visitarte y hubo una palabra que tú nos decías siempre, cuando llegábamos, vamos a orar por ti, y tú nos decías, todo lo que llegábamos nos decías algo. Yo creo que eso es que era lo que nos comentabas. Cada día que llegábamos decían, vamos a orar por ti, y te decíamos, ¿tú crees que Dios te quiere sacar de esta cama? ¿Qué era lo que nos decías? Sí, que tenía mucha fe. Así es. ¿Y qué era lo que nos comentabas cuando íbamos a orar por ti? Que nos dijiste una palabra, una frase que nos dijiste. Cada vez que nos mencionaste lo mismo. Me dio ganas de ir. Ya no se acuerda. Ella, cuando llegamos el primer día, nos sorprendió porque siempre que vamos al hospital a orar por los enfermos, generalmente le preguntamos, ¿tú crees que Dios quiere que tú estés sano? ¿Tú crees que Dios quiere sacarte de aquí? Mucha gente nos dice, no, pues si es su voluntad, Dios me va a sacar de aquí. O nos dice, no, pues quién sabe, pero pídale a Dios. Bueno, pues a lo mejor, pero no sé. Y cuando yo le hice la pregunta a ella, lo que nos dijo es, yo estoy segura que Dios me quiere sana y yo voy a ir a la iglesia donde usted está a contar testimonio. Eso es la primera cosa que ella nos dijo, y para mí fue una sorpresa, porque poca gente tiene esa fe para decir, yo voy a hacer esto, yo voy a vivir, yo no me voy a morir, a pesar de que mi páncreas está destruido, a pesar de que mis órganos internos están destruidos, yo creo que voy a salir de aquí. Y ella nos lo dijo, yo no tuve ni siquiera que abrir la Biblia al principio. Ya después también había de compartir un pasaje, pero yo no tuve que llegar, mira hermana, aquí dice que Dios te quiere sano. No, ella ya sabía, ella dijo, yo creo que voy. Y es más, les voy a decir esto, cuando la fuimos a ver estaba irreconocible, estaba con una aflicción tremenda, y ahorita la vemos y decimos, gloria a Dios, gracias por ese milagro y gracias por compartirnos. Gracias. Es un testimonio lo que Jesús ha hecho por ti esta semana. Muchas gracias, hermano. ¿Quieres compartirles algo más? No. Y Dios te va a llevar a muchos lugares. Déjame darte una palabra. Si quieres, siéntate. Dios me dice que Él te va a llevar a muchos lugares a compartir este testimonio. No solamente ahorita, a lo mejor tú dices, yo no sé ni qué decir, pero el Espíritu Santo te va a dar palabra. Y a muchos lugares Él te va a llevar, no solo aquí en Victoria. Tú vas a contar tu testimonio en muchos lugares. Dios te va a usar para compartir el Evangelio y dar esta palabra en muchos lugares. No quiere decir que necesariamente que vayas a dejar de trabajar, pero te van a hablar y te van a decir, oye hermano, ven, que queremos que nos compartas. Y son puertas abiertas. Cuando te inviten, ven, compárteles ese testimonio tan grande de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto le dan una pausa al Señor? Le dan gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, aquí la jefa del hogar, la mamá de la casa, quiere que nosotros nos vamos a poner a trabajar, pero tú nos vas a decir, hay que hacer esto, ¿ok? Entonces yo le voy a ceder el lugar a ella para que lo que sigue en el programa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahorita hermanos, quiero primero entregar unos regalos para todas las mamás antes de que nos sirvan la comida, porque como está muy pequeño el lugar, después va a ser un poco complicado. Así que, Josué, tráeme la caja de los regalos, por favor. Ténganos paciencia, viene algo bonito para ustedes, ¿ok? Y cuando vayamos a comer, hermanos, acuérdense, vamos a dejar que las mamás se sienten, coman, y si los hijos se quieren sentar ahí con ellas, los niños menores, los pequeños, los menores de 12 años pueden sentarse ahí con ella, los grandes nos van a ayudar, ¿ok? Para servir la comida. ¿Le pongo los micrófonos? Bueno, queríamos hacer la rifa, pero se me hace que nos vamos a... Pásale, Gaby, pásale. Se me hace que nos vamos a entretener más. Voy a sacar.